FLM Radio, la voz sin barreras. FLM Radio. FLM Radio. FLM Radio. La voz sin barreras. ¿Qué mejor forma de comenzar esta nueva etapa radiofónica bailando, bailando en septiembre? Hoy es lunes 19 de septiembre, estáis escuchando FLM Radio en rigurosísimo directo, emitiendo desde el estudio de la Escuela de Radio de la Fundación del Lesionado Medular. Y es que hoy empezamos una nueva etapa, ya que emitiremos en directo a través de nuestras instalaciones. Aquí comienza este maratón radiofónico. Tenemos el estudio hasta arriba, da gusto hacer radio así. Ahora os iré presentando a todos los compañeros y compañeras que tengo aquí a mi alrededor. Y lo dicho, comenzamos Dancing in September. Un abrazote sonoro a todo el mundo que está aquí escuchándonos de parte de un servidor, Joaquín Rosillo. Y lo que os decía, tenemos el estudio que da gusto verlo, de verdad. Cuento 2, 4, 6, bueno, unas 13 personas y alguno por aquí rondando también, de pie. En fin, tenemos a la creme de la creme de la FLM. Tengo por aquí a Óscar López, a Teresa, a Cristán, Juan Villacieros, Davinia Martínez, José María Zurdo, Loli Merino al fondo también, Emiliano Hernández está por aquí, Mónica García también, Ángel Velázquez por ahí, bueno, Alex Ortiz, que me decía, yo no pienso hablar, y le hemos engañado y está aquí en primera línea de batalla. También tengo a Álvaro Blanco y a Manuel, eso es, Manuel. Y bueno, también está Alberto Sastre. Tenemos en la puerta mucha gente esperando, deseosa de hablar, de colaborar con nosotros en este maratón radiofónico que arranca ahora y que durará unas 3 horas aproximadamente. Y por cierto, gracias a David, nuestro encargado de mantenimiento, que ha hecho posible también, ¿no?, esta instalación. Así que va por ti, que no sabemos si se podrá pasar hoy. Va por ti, David. Bueno, y se oye por aquí barullo, algún aplauso. Y es que ha venido nuestra queridísima Esther Díez, que es, bueno, es la profe de radio, la que levantó esta escuela, la que ha luchado mucho precisamente porque podamos emitir en directo por todo el centro. Está por aquí con su retoño Mario. Ahora la llamaremos para que se acerque a charlar aquí con todos. Y bueno, pues arrancamos. Empezamos, venga, ¿quién se anima por aquí? Pues venga, yo mismo. Juan, venga, pues ya que te animas tú, vamos a lanzar este temita que nos has pedido, ¿te parece? Perfecto. Allá donde se cruzan los caminos, donde el mar no se puede concebir, donde regresa siempre el fugitivo. Bueno, Juan, pues cuéntanos, ¿por qué nos traes este tema para abrir el maratón? Pues mira, por dos razones. Una, me gusta el rock, me gusta mucho Sabina porque me parece un tío maravilloso haciendo letras de canciones, es un poeta de la música, y en concreto esta, pongamos que hablamos de Madrid, porque además yo soy madrileño, me presumo de ser madrileño, ejerzo de madrileño y conozco bastante bien Madrid. Y esa es una de las razones por las que, unido a Sabina con Madrid, elegimos esta canción. Qué bueno. Pues la verdad es que es una elección estupenda para abrir esta selección musical que me traéis hoy. Y bueno, ahora vamos a hablar un poquito de nuestro. Hemos venido a hablar de nuestro libro. ¿Cuánto tiempo llevas aquí en FLM Radio? Y cuéntanos un poquito qué es lo que... Pues mira, llevo viniendo a la Fundación ahora mismo hace un año y un mes. Y de inmediato lo que hice fue interesarme por los distintos talleres. Y como a mí una de las cosas que siempre me habría gustado poder participar es en una emisora de radio, la verdad es que en cuanto me enteré de que aquí había una escuela de radio, inmediatamente me apunté, comencé con Esther y hace pues 10 meses, 11 meses que vengo participando lo más asiduamente que me permite la rehabilitación y la verdad es que estoy encantado porque era una de esas cosas que... Antes de tener la lesión, yo tenía como pendiente de poder hacer en algún momento. Y mira, esto es una de las cosas buenas que me ha pasado a raíz de la lesión, si es que algo bueno queda de ello. No, está claro, a mí me hizo mucha ilusión cuando me contaste que bueno, que gracias a, aunque suene raro, pero gracias a la lesión, pues pudiste abrirte paso en este mundo y probar un medio que nunca, en el que nunca habías estado y gracias a eso pues tienes ahora una nueva afición y no, ya no afición, es, oye, es un desempeño, es un trabajo que desempeñas muy bien. Cuéntanos un poquito, ¿qué es lo que, en qué has colaborado aquí en FLM Radio? Pues fundamentalmente hemos hecho radioteatro, que además nos llevó un tiempo, el ensayo, porque la verdad es que era una obra que además que estaba escrita por otros compañeros que participan también en la emisora y luego éramos varios los que interveníamos en radioteatro y en algún otro programa suelto, comentarios. Recuerdo uno que era acerca de la contaminación acústica y estuvimos hablando de los ruidos en los aeropuertos y en las cercanías de las viviendas por las que pasan los aviones que aterrizan en Barajas, la contaminación atmosférica también, un poco en todos y luego colaborando con otros compañeros en algunos de sus trabajos, pues yo he participado con ellos. ¿Y te parece si escuchamos un pequeño fragmento de ese documental sonoro que hiciste para el Día de las Artes? Perfecto. El de la primera mujer. Además me encantó porque primero... me parece que tenemos que seguir permanentemente reivindicando los derechos para la igualdad de la mujer. Esto en el siglo XXI y en Europa aún lamentablemente hay que seguir trabajando día a día en ello y me pareció muy curiosa la historia concretamente y además es una mujer que aún vive y sigue dando conferencias por ahí acerca de la igualdad de la mujer. Pues vamos a escuchar a Juan y este fragmento sonoro de la primera mujer que corrió una maratón. La primera mujer que corrió una maratón. Katrin Virginia Switzer, nacida en Amberg, Alemania, es una escritora y comentarista de televisión. Pero la notoriedad le vino por ser la primera mujer en correr una maratón con un dorsal, el número 261. En 1967 se inscribió para correr la legendaria maratón de la ciudad de Boston, Estados Unidos. Un hecho sin precedentes en una época en la que los hombres creían que las mujeres no eran capaces de correr más de 2,5 kilómetros. Esta era una prueba destinada exclusivamente a los hombres. Se inscribió como KV Switzer, las iniciales de su nombre, lo que impidió detectar que era una mujer. Antes de comenzar la carrera, los oficiales acomodaron la línea de salida y todo el mundo parecía igual, con esos sacos calientes y anchos, así que nadie se dio cuenta de que no era uno de los hombres. En el transcurso de la misma, uno de los comisarios que ejercía de codirector de la carrera detectó que Katrin Switzer era efectivamente una mujer. Intentó detenerla, salió detrás de ella gritándole: «Sal de mi carrera y devuélveme el dorsal». Pero la colaboración de su novio y de algunos corredores que la escoltaron hasta la llegada impidió que la atleta fuera retirada de la competición. Aunque finalmente fue descalificada cuando cruzó la meta, después de 4 horas y 20 minutos. Pero, por encima de todo, cruzó una meta de enorme importancia en la historia de la mujer. Demostrar que la capacidad física y atlética de las mujeres tenía como único límite el machismo y los estereotipos sociales. Fue un mal tiempo para la clasificación oficial, pero un fantástico tiempo para los derechos de las mujeres. Durante más de 40 años, Katrin Switzer ha sido una de las activistas más notorias del deporte femenino. Hemos escuchado la primera mujer que corrió una maratón. Escrito y narrado por Juan Villacieros. Esa era una muestra de la obra de Juan, la primera mujer que corrió una maratón. Y de fondo vamos a escuchar un temita que nos ha pedido Juan también. Esta es una canción que se llama Planta 14, ¿verdad? De Víctor Manuel. ¿Por qué la has elegido, Juan? Bueno, yo siempre he tenido una gran admiración por Los Mineros. Víctor Manuel además es uno de los cantautores que me gustan mucho. Son de mi época, que ya nos vamos haciendo mayores. Y me gustan mucho las letras de Víctor Manuel, y en concreto esta, por la admiración y el trabajo de Los Mineros. Pues muchísimas gracias, Juan. Yo creo que antes de que te vayas, te vamos a dar ya la pequeña sorpresita. ¿Qué te parece? Bueno, te la esperas ya, imagino, ¿no? Me pondré colorado, lo que pasa es que como en la radio eso no se ve, tiene gran ventaja. Pues escucha. Happy birthday to you. Mira qué boquita de piñón te pone. Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. Nos ha saltado la aguja del tocadiscos, lo siento, Juan, imagino. Muchas gracias a todos y a todas por vuestra compañía y sobre todo por el cariño que me mostráis diariamente. Gracias a ti, Juan, felicidades. Dijimos que eran 36 y meses, ¿no? No, 36 justo. Le podemos dar la vuelta a la cifra si queréis, pero 36. Un aplauso pues, para Juan, hombre. Felicidades, Juan. Gracias. Bueno, y no es el único que cumple añitos hoy, ya os contaremos, ya os seguís dando cuenta del asunto. Y con este cumpleaños feliz de Parchís, aunque Juan más que de Parchís tiene cara de mus o de póker, ¿no? Sí, yo creo que sí, de mus fundamentalmente. Pues seguimos, avanzamos aquí con los compañeros y compañeras. Bueno, Tere, ya que estás ahí al lado de Juan, cuéntanos, muy buenas. Hola, muy buenas a todos. ¿Qué tal estás? Yo encantada de estar aquí el primer día inaugurando la radio, directo. Pues sí. Háblanos un poquito, ¿cuánto tiempo llevas en la radio? ¿Qué te gusta de...? Bueno, llevo en tiempo real, no sé, bastante tiempo. En principio me apunté un poco por curiosidad, más que nada. Y bueno, me enganchó mucho. Primero porque aprendo a vocalizar, que me cuesta un poquito. Que hablo un poco acelerada. Luego pues con los compañeros que son todos estupendos, el profesorado que tiene una paciencia increíble y yo participo pues en el magazine que hacemos los miércoles junto a Juan, a, ¿cómo se llama?, José del Val, Loli Merino. Hacemos un magazine. Y luego pues también los viernes en radioteatro, que eso es lo más, eso es lo que más me mola de todo. Sí, sí, me lo paso muy bien. Y últimamente también te dio por escribir alguna, sí, alguna, bueno, piecita, ¿nos alguna dicho, cosita, ¿no?, por ahí, sí. Pues bueno, si os parece, vamos a escuchar esa pequeña pieza que escribiste para el Día de las Artes, que se llama El Enigma Carmín. Las fiestas en casa de Isabel son famosas por el buen gusto de la dueña. ¿Eres tú? Shh, calla, no digas nada. Sí, he venido a contarlo todo. Quiero que todo el mundo lo sepa. ¿Estás segura? Sí, fui yo la que entró en la habitación de la Preisler. Yo robé la exclusiva barra de labios Rojo Pasión. Pero, ¿por qué la robaste? ¿Y por qué vienes a confesarlo? El por qué no es importante. Lo importante es que lo hice yo. Fui yo, Gina. Gina Bombón. Hemos escuchado El Enigma Carmín. Escrito por Teresa Sacristán. Con el talento y voces de Teresa Sacristán y Fernando Rollón. Bueno, Tere. Gina Bombón. Gina Bombón, sí. La mujer misteriosa con esos labios rojo carmín tan bonitos, sí. Que la verdad es que nos hizo mucha ilusión que te animases a escribir una obra de ficción y que quedase tan, tan original, tan divertida y tan chula luego en directo. Bueno, pues me alegro de que os haya gustado. Pues sí. Muchísimas gracias, Tere. A vosotros siempre. Si te parece, te podemos despedir con este temita noventero de Anastasia que has elegido, ¿verdad? Sí, sí, sí. Cuéntanos, ¿por qué lo has elegido? Pues en realidad es que Anastasia me encanta todo lo que hace. Lo he elegido por eso, porque me encanta. Es una mujer que me gusta cómo canta, la voz, toda ella me encanta. Sí, estupendo. Sí. Pues Tere, mil gracias. A vosotros siempre. Que sigas siempre currando aquí con nosotros, eso con espero esa sonrisa que nunca te quitas. Y, gracias. Y para adelante. Gracias, gracias, Teresa. Can't find it. Thought you were sent from up above, but you and me never had love. So much more I have to say. Help me find a way. And I wonder if you know how it really feels to be left. Y recordamos, estamos emitiendo en directo desde el estudio de FLM Radio. Estamos celebrando que nuestro hilo musical ya está en perfectas condiciones gracias a David, el encargado de mantenimiento, que nos pudo apañar todo el sistema para poder emitir en directo, que escuchen nuestras voces en tiempo real. Gracias, David. A ver si se pasa ahora a pinchar un poquito de matiné. Y bueno, seguimos con los compis de la radio. ¿Para quién sigue? ¿Quién sigue? Óscar, venga. Muy buenas, Óscar. Óscar López. Hola. Cuéntanos. Hola, ¿qué tal a todos? ¿Qué tal estás? Muy bien. Aquí de inauguración de Radio en Directo a través del hilo musical de la FLM. En tu salsa. ¿Es genial tu primer directo o no? Pues ¿no? Sí, sí. ¿Sí? Sí. Pero habéis hecho alguno también, ¿no? Con altavoces y demás. Bueno, sí, en la Feria de Abril. Uh-huh. Pero vamos. En la Feria de Abril de aquí de la FLM sí, se hizo un programita en directo, sí. Uh-huh. Bueno, pues cuéntanos, ¿qué trabajo haces en la radio? Bueno, pues yo empecé en la radio, pues, fui de los pioneros casi del proyecto. Y no sé decir cuánto tiempo hace, pero ya hace bastantes, años. Y bueno, se empezó con ilusión, hubo un pequeño paroncito y bueno, pues luego se retomó ya un poco más en serio con profesores titulados, y cada vez ha ido a más y es un honor y un orgullo estar y formar parte de esta gran familia que es FLM Radio. Escucha, escucha un poquito lo que suena de fondo. Bueno, cuéntanos, Óscar, ¿qué es esto que suena? ¿Qué nos has traído? ¡Qué bueno! Whitesnake. ¿Y por qué? ¿Por qué has elegido...? Still of the Night. Bueno, un temazo. Este tema para mí fue el descubrimiento de este grupo, allá por los años 80. Bueno, eran más finales de los 80, casi rondando los 90. Y bueno, pues descubrí este grupo y descubrí la gran voz de Dave Coverdale, que a la primera escucha me enamoró. Y en concreto este tema me enamoró por la parte central que tiene, que es espectacular, es técnicamente impresionante, con un Steve Vai en sus inicios de su carrera musical, pero que ya apuntaba maneras de auténtico maestro de las seis cuerdas, ¿no? Y esa parte central es para escucharla porque es una auténtica delicia. Pues cabe destacar el programa de Los Inolvidables, que bueno, entre Gonzalo Chinchilla y Óscar López lo están sacando adelante. Óscar en su rollo, ¿no?, más metalero, más rock, más cañero, y Chinchilla con rock clásico, algo de pop por ahí también. Y bueno, este tema de Whitesnake podría sonar perfectamente. Ahí está esa parte central que digo, que es la bomba. Y para despedir a Óscar vamos a ponerle otro temazo que nos ha traído él mismo. Escuchad. Al ritmo de la música era. Bueno, lo que decía, que podéis aplaudir. Espero que esté el gimnasio haciendo su rehabilitación, su terapia, al ritmo de este tema de Europe, de Final Countdown, tan motivante, ¿no?, que nos trae Oscar. Y mítico. Esto, ¿qué decir de este tema, de este grupo? Es el tema con el que petaron todo en los Europe en esa época. Pegó un bombazo impresionante y ¿a quién no gusta este tema? O sea, ya da igual que te guste el rock, que te guste el pop, que te guste la música clásica, este tema yo creo que gusta a todo el mundo. Y en mi caso fue el tema que me hizo amar el hard rock y el rock y el metal en general. O sea, y cada vez que lo escucho no puedo resistirme a subir el volumen del coche, del cassette que lo tenga puesto. Espera, espera, aquí. Y ponerlo te lo subo. Bueno, Óscar, pues qué decirte, mil gracias por esa pasión que pones cuando nos hablas de estas selecciones musicales que nos traes, bien sea hoy o en el programa de Los Inolvidables. Y lo dicho también, muchísimas gracias por tu curro día a día en la radio. Seguimos ahí, nos vemos los lunes en los informativos, nos vemos y nos escuchamos en tu programita. Gracias a ti, Joaquín, y a todos los profesionales que han hecho posible la radio, a Esther Díez, por supuesto, que está por ahí. Y bueno, que ahora veremos a su bebé y a ella, que no la hemos visto todavía porque estamos aquí metidos y no... Y no ha habido manera de saludarla, así que desde aquí un cariñoso saludo de mi parte y creo que hablo en nombre de todos, ¿no? Va a ser el bautizo radiofónico de Mario, el niño de Esther. Bueno, o sea, también acordarme de Arancha, la anterior profesora que estaba antes de Esther, que también me aportó un granito de arena muy muy importante para que esta radio saliera adelante. Pues muchísimas gracias, Óscar. En boxes. Centímetros cúbicos de información sobre el mundo del motor. Con Álvaro Blanco. Bueno, cómo me gusta esta sintonía, esta careta del programa del nuevo fichaje de nuestra escudería, Álvaro Blanco. Muy buenos días, Álvaro. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todos? ¿Qué tal? ¿Tú qué sientes? Óscar nos hablaba de la pasión que siente cuando escucha ciertos temazos. ¿Tú qué sientes cuando escuchas esta sintonía? Se ponen los pelos de punta. Todo lo que tiene que ver con el motor me encanta y es de lo que hablo en mi programa, en Parada en Boxes. Y nada, pues elegimos esta canción porque me recordaba mucho al tema de las motos, los coches, todo lo que huele a gasolina, me encanta, así que pues nada, eso. Aquí. ¿Y cuánto tiempo llevas en la radio con nosotros? Como has dicho, soy el rookie, llevo nada, 2 o 3 mesecillos, todavía nervioso, aprendiendo mucho y pasándomelo muy bien. Tengo que decir que Álvaro, según entró, se lanzó directamente al micro. No dejó darle ni una clase básica de no, él se lanzó, él quería hacer su programita, se trajo a la semana siguiente su guión y arrancamos. Tuviste una salida digna de campeones, ¿no? Sí, bueno, fui a saco directamente. Como ya te he dicho, me gusta mucho todo el tema del motor y bueno, lo que intenté es casi improvisando hablar de un poco de lo que sé y de lo que más me gusta, de mi afición. ¿Era tu primera experiencia en radio? Sí, por supuesto. Ya te digo, a mí me lo dijo Alberto, lo tenemos por aquí, y me dijo que me animase y bueno, por eso te pregunté y ahí a tope de golpe. Y mira, va a sonar algo de fondo que a lo mejor te gusta. Bueno, Álvaro, cuéntanos, ¿qué suena de fondo? Final Mask Day de Linkin Park. He elegido esta canción porque Linkin Park siempre ha sido un grupo que me ha acompañado desde pequeñito. Me ponía esta música siempre que iba pues, a cualquier parte, hasta cuando me iba a la ducha. Me llevaba mi radio cassette y escuchaba siempre Linkin Park. Y bueno, casi cualquier persona de los 80, los 90 que haya nacido por ahí, he escuchado esto alguna vez en su vida. Y he elegido esta canción porque me animó bastante cuando tuve la lesión y me hizo seguir para adelante. Pues bueno, es tu primera sesión en directo y aquí la tienes sonando por toda la FLM. Me gusta que suene Linkin Park por aquí. Bueno, Álvaro, pues mil gracias por este temita que nos traes y ya para que lo sepa la gente que no te conozca, ¿a qué hora podrán escuchar tu programa de motor, Parada en Boxes? ¿Qué día y a qué hora? Pues los lunes a las 12:30, Parada en Boxes con toda la información de motor. Normalmente hablamos de las carreras que han pasado ese fin de semana anterior y nada, con todas las noticias de motor y todas las novedades. Pues mil gracias, Álvaro. Estoy muy ilusionado con tu fichaje. por FLM Radio, eres un crack y me alegro mucho de que tengas esa visión tan optimista y tan lanzada a la hora de afrontar ya no solo la radio, sino todo en general en la vida. Así que de verdad, tío, mil gracias. Muchísimas gracias, Joaquín, muchísimas gracias a todos. Y nada, que enhorabuena por esta radio, por este programa, por esto en directo y por todo en general, a todos los profesores y a todos los usuarios. Pues nos vamos con un tema súper optimista, un tema muy, muy Álvaro, que se llama My Way de Calvin Harris. Con ello despedimos a Álvaro. Gracias. Why wait to say, at least I did it my way. Lie way too fast, but in my heart I understand. I made my move, and it was all about you. Now I feel so far removed. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. thing in my way. You were the one thing in my way. You were the one thing in my way. You were the one thing in my way. You were the one thing in my way. You were the one thing in my way. Bueno, pues seguimos en este programa directo especial inaugurando nuestra emisión a través del hilo musical, emitiendo en directo desde el estudio de la FLM Radio. Os recordamos que podéis pasar a la hora que queráis, siempre que sea hasta las 2:30, ¿vale? Recordamos ahí a todas las chicas de fisio, de terapia ocupacional, celadores, las chicas de administración, Dunia, Luis, comunicación, en fin. La psicología también, medicina, no sé si está Ivana o Natacha, para que se pueden pasar absolutamente todo el mundo, para que nos pinchen sus canciones, nos cuenten sus penas y sus glorias y lo pasen bien en este tiempo de radio en directo. Y seguimos aquí con las compañeras de radio, ahora tenemos a Mónica. Muy buenos días, Mónica. Buenos días. ¿Qué tal estás? Bien, gracias a Dios. Pues cuéntanos tu experiencia aquí en FLM Radio. ¿Cuánto tiempo llevas? Bueno, llevo ya un tiempito. Y lo que más me gusta es el radioteatro. Uh-huh. El teatro, yo desde muy pequeñita he hecho muchas obras de teatro, de forma siempre fuera de lo profesional. Pero siempre me ha gustado muchísimo el teatro. Y claro, ahora el teatro aquí es que... es una pasada, porque nadie te ve, simplemente te oyen. Nadie sabe si estás en silla, si estás de otra manera. Y es tu voz la que cuenta, simplemente. Entonces, pues, aparte que te llena muchísimo y te es súper satisfactorio. Y te lo pasas bomba, te ríes muchísimo y aprendes un montón. Entonces yo flipo con las obras de teatro. Yo recuerdo que el primer día que vine a la fundación, el primer día de trabajo... me tocó un ensayo con vosotros haciendo la obra de Una misión muy a tiempo. ¡Ah, buenísima! Y estaba... bueno, también no estaba. Estaba Luis, estabas tú, Mónica, que estabas a mi lado. ¿También estaba? Bueno, porque es que el primer día de ensayo creo que no. Yo era la capitán Ten. Ah, y me tocó hacer de ti, porque ese día justo no pudiste venir y me tocó. Y tenía al lado a Mónica. Me acuerdo que hablamos un poquito y me contó y cuando... cuando os vi en el ensayo haciendo la obra, me quedé alucinado. O sea, qué control qué dominio de la voz de los personajes, qué acento gallego. Aquí hay gente muy buena, ¿eh? Muy buena. Sois tremendo. Bueno, claro, vosotros sois los que hacéis posible, los profesionales. Sí, pero vamos, que sois unos cracks, ya te digo. Aquel acento. Aquí hay gente muy buena, sí. Aquel acento gallego así en frío. Esa soy que yo. Te marcaste. Pues un poco. Pues esa era Mónica García. Bueno, pues nada, esta canción que sonaba de fondo, ¿cuál era? Cuéntanos. Esta canción es del grupo canario Efecto Pasillo, que me gustan todas sus canciones por ahora, las que he escuchado. Y esta última que han hecho, titulada Pequeña, me parece que tiene mucho ritmo, que tiene delicadeza en las letras, en unas letras sanas, unas letras divertidas, sin llegar a cosas soeces o incómodas. Y muy alegre, muy alegre. Entonces me pareció una canción bonita para elegir. Pues muchísimas gracias, Mónica. ¿Algo que quieras dedicar? ¿Algunas palabritas? Sí, dedico esta canción de Efecto Pasillo, que se titula Pequeña, para toda la ruta número uno. ¡Bravo! Pues bravo. Bravo por esa ruta. Y repetimos que están invitados también los ruteros y ruteras. Se pueden pasar por aquí, Débora, Alex, Marga, Chema, en fin, todos los que quieran que se pasen por aquí a hablar con nosotros. Y bueno, Mónica, pues mil gracias. Nos seguimos viendo aquí currando en el radioteatro. Seguro. Con esos cuentos que adaptaste, ¿verdad? Que tenemos ahí en proyecto, unos cuentos de clásicos que vamos a intentar adaptar a radioteatro. Y bueno, pues nos seguimos escuchando, Mónica. Seguro. Mil gracias. A ti. Un abrazote. Un beso. Oye, tú lo bueno para ti. Si tu corazón está por mí, solo tengo ojitos para ti. Tú serás para mí lo primero. Pequeña, quiéreme así. Pequeña, yo te doy la luz del sol para que tú me quieras. Se enciende, niña, tú me envenenas. Yo te canto esta canción, tú eres mi guerrera. Sabes bien que mi deseo se me derrama. Me vuelvo loco por esa dama. Todo se apaga si no estás tú, mujer. Si no estás tú. Si tu corazón FLM Radio, la voz sin barreras. Tenemos que abrir micros porque acaba de llegar Esther con su pequeño retoño Mario y creo que podemos hacer ya su bautizo radiofónico, ¿no? Ah, sí. Pues venga, vamos a bautizar radiofónicamente a Mario, que nos va a decir unas palabras en su idioma peculiar. Muy buenos días, Mario. ¿Qué opinas del panorama político actual? Mira, vamos a ver si dice algo. Dice que es un horror, claro. Pues sí, dice que dan ganas de llorar, ¿verdad, Mario? Sí. Dice que pues más razón que un santo, Mario. Pues bautizo radiofónico concluido. Ya, oye, pobrecillo. Parece que lo tiene programado. Ay, qué rico. Gracias, Esther, por acercarte, de verdad. Que se llevó un sorpresón, ¿no? Porque ella no esperaba que esto tirase para adelante. Sí, es verdad. Cierto, cierto. No tenía ni idea de que seguíais aquí empeñados con el hilo musical. Y cuando recibió el mensaje el viernes me dio mucha alegría y digo, venga, hay que ir a inaugurarlo y a ver cómo suenan estas ondas en la FLM. Qué guay, pues mil gracias de verdad por acercarte y compartirlo con nosotras. Y bueno, ya te lo dejamos rodado, ya cuando vuelvas en diciembre o en enero, ya lo tienes para ti, los altavoces disponibles. Para los usuarios que lo disfruten. Pues bueno, seguimos con este especial que estamos emitiendo. ¡Bravo! Desde... ¡Bravo! ¡Que viva este! ¡Viva! Muchas gracias por invitarme y por acordaros de mí, que yo estoy ya desconectada del mundo con el niño, pero está muy bien que me conectéis de nuevo. Gracias. ¿Qué hora te vas, Esther? Pues si... En un ratito, vale, un ratito. Pues antes de irte, pásate 5 minutitos y te sientas y estamos aquí un poco más tranquilos, ¿vale? Para que hablemos contigo. Y piensa una canción. Vale. Una canción, ¿vale? Que no sea la de acunar ni nada de eso, ¿sabes? ni nanas ni nada de eso, ¿eh? No vale. Bueno, pues... Pues dejamos a Esther con su retoño, con Mario, y seguimos con los compañeros y compañeras de la radio. Ahora tenemos a Emiliano. Muy buenos días, Emiliano. Buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien. Cuéntanos, ¿qué haces en la radio? Pues en la radio, lo que se me ha asignado debido a mi profesión de catedrático de la Universidad Complutense de Física de la Atmósfera, entonces lo que he hecho aquí ha sido ha sido hablar precisamente de lo que es el tiempo y aclarar algún concepto entre la variación de tiempo y clima. Tiempo es lo que sucede día a día, las situaciones meteorológicas que se presentan. Y clima es la media de 30 años que ha sucedido. Con lo cual, cuando hablan de clima, están confundiendo, o cuando hablan del tiempo y dicen clima, pues es totalmente incorrecto. Lo correcto es decir tiempo. Y clima, pues es cuando se hable de más de 30 años. Entonces, eso es el clima, la media de lo que ha sucedido en estos 30 años. Pues casi nada, en un minuto hemos aprendido a no cometer otra vez este error y todos estos conocimientos sobre climatología, sobre ciencia al final, ¿no? Sí. Los podemos disfrutar en tu programa que se llama... Los secretos del tiempo, que no me acordaba. Los secretos del tiempo, ¿verdad? Sí. Es un programa que lleva ya 10 ediciones y en él pues desde podemos aprender desde cómo se forman las borrascas, los frentes, por qué se producen estas olas de calor que a veces nos achicharran en septiembre. En fin, podemos aprender un montón de conceptos gracias a, bueno, los conocimientos de Emiliano, que muy amablemente nos los presta. Estoy transmitiendo. Cada lunes. Pues, Emiliano, ¿hay algo que quieras dedicar? ¿Algunas palabras? ¿Alguna canción especial? Antes de despedirnos. Unas palabras. Agradecer a todos los que han venido y a los que nos han escuchado desde diferentes lugares cosas del tiempo meteorológico y la diferencia que existe entre clima y tiempo, que generalmente son dos conceptos que son muy diferentes y en general en todos los medios de comunicación los están confundiendo. Claro. Y con esto creo que ayudamos a aportar la diferencia y el conocimiento de lo que es el tiempo y el clima. Pues muchísimas gracias, Emiliano. Tomamos nota de ese error que no podemos volver a cometer. Y bueno, pues te seguimos escuchando en tu programa, en Los Secretos del Tiempo. Se emitirá los lunes, después del informativo, a eso de las 12:20 o así, en nuestra programación, en nuestra parrilla ya profesional. Ahí podremos disfrutar de los conocimientos de Emiliano Hernández. Muchísimas gracias, Emiliano. Y gracias a la oportunidad que me habéis dado a hablar de estos conceptos que no los tiene en general nadie claros. Pues de verdad, mil gracias, Emiliano. Nos seguimos escuchando. gracias. Gracias, Emiliano. Bueno, y quizás a alguien le suene raro, ¿no? Esta canción de Año Nuevo en pleno septiembre, pero es que precisamente FLM Radio abre su nuevo año radiofónico ahora. Empezamos el curso, el año radiofónico. Y esta canción de Juan Pardo, que se llama así, Año Nuevo, nos la trae Loli Merino. Muy buenas, Loli. Hola, buenos días. Buenos días. Cuéntanos, ¿qué haces tú por aquí, por la radio? Bueno, pues como es el primer día de la inauguración de FLM Radio en directo, pues aquí estoy con todos vosotros para celebrarlo. Y tienes un programa bastante, bastante popular, con muchas visitas y muchas escuchas, que se llama, ¿cómo se llama? Se llama Tu Salud Desde Ahora. Principalmente los conceptos son de nutrición y salud. Y bueno, pues los programas son todos dedicados a mejorar en la salud para evitar, si llevamos una alimentación sana y equilibrada, y bueno, pues evitar muchas enfermedades que se pueden evitar. Y bueno, llevas ya unas 20 y tantas, casi 30 ediciones. Sí. Es uno de los programas más longevos de FLM Radio, por no decir el más longevo. Sí. Y además muy regular, no fallas, todos los meses hay, sí, hay programitas. Sí, programa, unos tardo más, otros tardo menos, pero normalmente sí, por lo menos a los 15 días o al mes suelo editar uno, editar uno, vaya. Y nos consta que muy, muy, muy, muy documentados, ¿no? Sí, la verdad es que sí, en eso sí, porque en estos temas encuentras muchas controversias, entonces pues tienes que estar muy seguro de que lo que vas a comentar pues es lo más fiable posible, aunque a veces en esto se cambia mucho, como en el tema del huevo, el aceite de oliva, todo esto que ya lo he comentado en algunos programas, pues ha variado mucho, la mantequilla, la margarina, ha variado mucho de años anteriores a los conceptos que se tienen ahora realmente. Muy bien, pues Loli, sin más, darte mil gracias a ti también por tu trabajo, por currarte cada semana un programa con unos contenidos tan difíciles de contrastar, ¿no? Y de plasmar mediáticamente, porque como nos comentaba Emiliano, pues en cuanto hablamos mínimamente de ciencia, los medios de comunicación cometemos errores constantemente. Uh-huh. Y lo que he comentado, nos consta que tu trabajo es documentado, es sesudo. Uh-huh. Y bueno, te podríamos seguir escuchando todos los jueves, será en la parrilla, los jueves a las 12, el programa de Tu Salud Desde Ahora. Desde ahora. Vale, pues muchísimas gracias a todos vosotros que me habéis dado esta oportunidad y a todos mis compañeros que me hacen muy agradable el programa y bueno, pues que aquí vivimos como en familia y que siempre nos aportan algo nuevo y todos colaboramos. Bravo, Loli. Con mucho gusto. Muchas gracias. A vosotros. Muchas gracias. Aquella juventud que fue bandera y hoy es árbol, por aquellos que se fueron sin dejar casi ni rastro, por aquellos que vendrán por nuestra estela con más fuerza, y también por los que no nos abrirán jamás su puerta. Por aquellos que sembraron con su huella nuestras almas y al partir dejaron siempre vivo el fuego de su voz. Por aquellos. Muy bien, pues con este temazo movido de los Sweet Vandals proseguimos en nuestro programa en directo especial, emitiendo en rigurosísimo directo desde el estudio de la FLM. Somos algunos menos, pero sigue haciendo calor y seguimos siendo una piña. Y tengo aquí a mi izquierda a Miguel Ángel, que muy amablemente ha podido acercarse a saludarnos. Muy buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues contentos de felicitación, porque la radio sigue progresando, la gente que estáis aquí dentro y sobre todo los usuarios que trabajan en la radio, pues dando un paso más. Hemos pasado de hacer una radio más estática, más de contenidos, de programas, ahora cogéis otro reto que es el de la animación, porque cuando haces en directo tienes que tener a la gente animada y enganchada al propio programa. No sé si recuerdas los inicios o recuerdas haberte pasado por esta salita donde estamos. ¿Tienes algún recuerdo de esos inicios tan sencillos, ¿no? Tan humildes? Yo me paso mucho. Y recuerdo los inicios, la primera, por decirlo así, mesa de mezclas, que no era una mesa de mezclas, sino unos potenciómetros simples y sencillos, pero bueno, yo creo que hemos ido todos mejorando, y sobre todo la gente que trabaja, que con constancia y se le nota y con ilusión, y yo siempre digo que la radio cumple una doble función en nuestro caso, ¿no? La normal de la radio, que es que la gente se va haciendo cada día más profesional y domina el medio, y por otro lado la de personas, muchas de ellas con lesiones altas, y que este medio significa que mejoran sus niveles de respiración, mejoran en vocalización, y eso son cuestiones que nos vienen bien para todos. Y ya, bueno, una pregunta más corporativa, quizás, como presidente del patronato, ¿qué nos depara este nuevo año que hemos inaugurado aquí radiofónicamente? Aunque realmente comenzaríamos en enero, pero ¿qué nos deparan estos meses y el próximo año en la Fundación del Lesionado Medular? Pues yo creo que estamos aquí rodeados de gente que lleva mucho tiempo y te dirá que cambios, porque si algo tiene esta fundación es que cambia constantemente. Y yo creo que además cambia constantemente para mejorar, con lo cual dentro de poco veremos que siempre habrá mejoras en investigación, mejoras en el material que utilizamos y mejoras, espero que en la gestión. Y eso también hará que la radio tenga noticias también que le iremos dando nosotros. Sí, aprovechamos para decir que a partir de ahora la radio se va a nutrir, aparte del trabajo de todas las compañeras, compañeros que lo llevan a cabo día a día, también lo que comentaba Miguel Ángel, será un altavoz para las noticias, contenidos que generen los distintos departamentos de la Fundación y bueno, la propia Fundación desde su patronato o desde los órganos administrativos. Así que queda abierta la veda para lanzarnos esos contenidos, esas noticias con los que queramos iluminar a la gente que se pasa por este centro y que de otra forma quizás no se enteraría o no tendría un acceso tan rápido a esa información. Y bueno, ya que estamos hoy muy musicales, ¿se te ocurre así a bote pronto alguna canción con la que podamos cerrar esta etapa? Yo soy muy antiguo para las canciones. Lo que ha sonado ha sido bastante antiguo, casi. Bueno, yo soy mucho más antiguo, ¿no? Pero si ahora se usa lo antiguo para escuchar. Creo que me quedé en la movida. Aquí no, perfecto. Han sonado cositas de los 60, o sea que no será lo más antiguo. No, pues búscate una canción de Seres Vacíos, por ejemplo. De Seres Vacíos, vamos a ver si lo tenemos. Con Ara Curra. A ver, si lo tenemos aquí. Buena de mi época. Seres Vacíos, ¿algún tema especial? Nah, cualquiera, hicieron muy pocos temas. Pues vámonos con este que se llama Recuerda. Miguel Ángel García, muchísimas gracias por pasarte por aquí. Muchísimas gracias a vosotros y ya os digo que es muy interesante el directo y que permitirá que mucha gente de los usuarios de la gran familia que decíamos antes pues conozca soluciones que a lo mejor estamos dando y que no se utilizan por desconocimiento. Pues mil gracias, te esperamos por aquí. Venga, a la próxima. A vosotros. Gracias, Miguel Ángel. Y lo despedimos con el tema Recuerda de Seres Vacíos. Yo acariciando Y seguimos en este especial de FLM Radio en riguroso directo, emitiendo desde el estudio. Recordamos que os podéis pasar y os debéis pasar, por favor, todas las chicas de fisioterapia, de terapia ocupacional, de psicología, medicina, administración, celadores, ruteros, ruteras, en fin. Y, por supuesto, el resto de compis de la radio o del resto de escuelas y de la fundación. Y bueno, tenemos ahora a una persona muy, muy, muy especial, y es la persona que hizo posible que esto esté sonando donde está sonando ahora y que esta radio tenga la enjundia que tiene ahora, y es Esther. Muy buenas, Esther. Hola, buenas, ¿qué tal a todos? Y a todas. Qué ilusión nos hace tenerte por aquí. Es la primera vez que vienes, ¿no? Después de tu maternidad. Exactamente, he venido acompañada, que bueno, todos lo sabéis que he tenido un peque y... Y nada, ahora he podido tener un ratito sin él y ahora ya me he podido sentar aquí con vosotros a compartir. Y estoy muy contenta que esto esté siendo posible, que me hayáis invitado, y que bueno, que lo estéis realizando, que aquí estamos en directo en las ondas, ¿no? ¿Cuánto tiempo llevabas esperando y currando por algo así? Pues en realidad este proyecto, desde el principio que comenzamos, se hablaba de la posibilidad de poder escuchar la radio en el centro. Y bueno, se intentó en... Lo que pasa es que bueno, había problemas con el tema del hilo musical, no era fácil. Y bueno, veíamos, íbamos tanteando si era posible. Y al final agarramos el cuerno por los toros ya este año. Y por fin pudimos... presentamos un proyecto en firme y se consiguió con la ayuda de David, que a nivel técnico es al final el que lo ha hecho posible. Y bueno, y al final con la ayuda tuya también, porque yo me fui y has continuado con el proyecto, con las ganas y con la fuerza, con la energía, y aquí estamos. Qué guay, pues qué bueno tenerte aquí. Y bueno, antes de nada, venga, ya vamos a soltar ese sorpresilla que tenemos para ti antes de que, de que te nos vayas. Miedo me dais. Escucha un poquito. Just how much we love you. Bueno, que no solo vienes un día grande, sino que además, bueno, es un día grande en la radio y es un día grande para ti, porque es tu cumple. ¡Felicidades, Sí, Esther. me habéis pillado. ¡Bravo! ¡Felicidades! ¡Pero bueno! Sí, de hecho, cuando lo habéis contado el cumpleaños feliz a Juan, digo, uy, eso es para mí. Y luego he visto que es que Juan y yo nacimos el mismo día también, vamos, somos... Sí... Pues sí, es mi cumple, así es que mira qué regalo de cumpleaños más bonito y qué manera más especial de pasar el día que venir aquí, que conozcáis al Peque y estrenar e inaugurar la radio. ¿Para cuándo el primer micro de Mario? Pues bueno, ya lo hemos bautizado, ¿no? Sí. O sea que yo Pero creo que... Uno de silicona de estos para que lo pueda morder. Uno de silicona, ¿no? Mira, sí, puede ser un mordedor con forma de micro, buena idea. Sí, bueno, ahora aquí pidiéndolo. Pues si quieres añadirnos algo más, o eso sí, obligatorio, nos tienes que dar tu canción de despedida. Hoy todos somos DJs. Ah, qué bien. Así que... Bueno, pues simplemente para despedirme, pues desearos que sigáis en las ondas de la FLM, que disfrutéis un montón, que a partir de ahora la radio la vais a sentir más viva porque vais a notar que se os escucha mucho más... Que a través del blog, que es más complicado porque la gente se tiene que meter dentro, y animar a todos los usuarios y usuarias de la FLM que vengan, que participen y que propongan, porque esto tiene muchísimas posibilidades y se acaba de abrir un campo maravilloso y esta es la segunda etapa de la radio, que la vamos a disfrutar todos y todas mucho. Así es, pues, ¡bravo! Disfrutarlo. Gracias, Esther, mil gracias. Te hacemos entrega de este pequeño regalito calórico. Para los que no lo ven, son unos bombones de chocolate negro, que nos lo vamos a comer en la radio. Estáis invitados los que queráis pasar por aquí. Menos Chema, que se los come todos. Sí. Quien llegue tarde se los pierde. Mira, la caja la dejó vacía. Pobre Chema, solo lleva cuatro. Cuatro docenas. Y bueno, y como tengo que elegir una canción, aprovechando que he sido mamá, no es una nana, no os preocupéis para no dormirnos, pero he elegido una canción que habla un poco de la maternidad y es muy bonita, que se llama Mi Verdad, que es de Shakira y de Maná, la cantan ellos dos, y no os echéis a llorar, porque es preciosa. Qué bonito. Pues nos vamos a despedir de Esther, de su hijo Mario, y de su voz, de su trabajo, de su alegría, con este tema que ha elegido. Mi Verdad, de Shakira, ¿con quién has dicho? Con Maná. Sí, con Maná. Es de Maná y de Shakira, y la cantan a dúo. Déjalos ahí, Chema, déjalos ahí. Lo dicho, Esther, mil gracias, un besote muy grande, que sigas a tope con Mario y Mario, y nada, disfruta de tu maternidad y bueno, y cuando vuelvas, pues de los directos. Pues muchas gracias a todos, estoy muy contenta de estar por aquí. Un beso. Hay mentiras compasivas, hay mentiras por piedad, que no quieren lastimar. Hay mentiras que nos hieren de verdad. Ay, ay, ay. Y hay engaños que por años ocultaron la verdad, haciendo mucho daño. Ay, yo me voy a refugiar a la tierra de tu amor, mi verdad. Tú eres mi amor, mi alegría, la verdad de mi vida, mi bebé que me salta en los brazos. por instantes de placer. después del tema de los Allman Brothers que nos trae Luis, con el que hablaremos ahora mismito, seguimos con nuestra compañera Davinia, que me había pedido la parodia de los Morancos de la bicicleta, pero bueno, parece que está sonando la original, ¿no? Sí. ¿Qué tal, Davinia? Bien, muy aquí buenas. Estamos. Buenos días. Háblanos, cuéntame de ti. ¿Qué quieres que te cuente? Si ya lo sabéis todo. Yo con decir Davinia creo que me conocéis todos de sobra. Pues vende tu curro en la radio. ¿Qué es lo que haces por aquí? Pues yo trabajo en ficción sonora, estoy en Náufrago de las Ondas y bueno, yo soy la doctora que va guiando a todos los náufragos por la isla. Y ahora creo que me voy a encargar de celuloide y palomitas. ¡Oh! Exclusiva. Todo películas. Así que todos para arriba con el cine y a escucharlo todo y a ver todas las películas que os diga. ¿Tienes ya película elegida para tu primer programa de celuloide y palomitas? Sí, estoy en ello, pero no es que no hablaré solamente de una, hablaré de varias. Hablaré de los estrenos, hablaré pues de cada tipo de película, alegre, triste, comedia, lo que sea. Cada una lo contaré. Entonces cada una tiene su elección. ¿Y qué es lo que más te motiva de la radio? ¿La ficción? ¿Ahora que vas a empezar con uno de cine o te gusta todo? Cuéntanos. La ficción me encanta, pero lo que es ponerte detrás de un micrófono y poder hacer el gamba, poner caras y tal y que no te vean y solo que te oigan la voz es lo que más me gusta. poder hacer el gamba. Y bueno, dinos, ¿alguna mensaje, alguna dedicatoria? ¿Insultos leves? ¿Insultos leves también se puede, no? Pues con mucho amor y cariño a todos. ¡Qué idiotas sois! ¡Cómo mola esto! No, pues que muchísimas gracias a todos aquellos que han hecho que esto sea posible y que sigan así las cosas, creciendo y todos pensando pues en que todo esto nos ayuda a mejorar. Eres, por cierto, de las veteranas, ¿no? ¿Cuánto tiempo llevas? No sé. Empecé en radio hace poco, pero yo En el centro, de sí. aquí soy de una de las veteranas, sí. ¿Y qué te animó, qué te motivó a probar la radio? Pues principalmente que no la había tocado nunca. Y es algo, pues eso, hablar a un micrófono sin que te vean, pues es da más cierta tranquilidad, ¿sabes? Entonces, pues fue más que nada eso. Y como también me gustan las audiovisuales y tal, las dos cosas como que cuadran un poquito y eso es lo que me hizo. ¿Y cómo le venderías? Vender es una palabra a lo mejor un poco fea, pero ¿cómo motivarías a la gente que esté ahí? Ay, no me atrevo a dar el paso, es que me da vergüenza el micrófono, tal. Yo a ellos les diría... ¿Tú qué sabes vender bien? ¿Cómo le animarías a esa peña para que se apunte? Esta es la parodia, por cierto. A ver... Esta es la canción de la parodia. Tanto mes te lo han pactado. Esta es, ahora la ponemos. Pues a todos les diría que lo que tienen que hacer es, primero, cuando dicen no quiero, es que me da vergüenza, ¿por qué? Si nadie te ve, o sea, lo estás haciendo, como quien dice, tú solo, no te está viendo nadie en ese momento. Entonces, vergüenza para nada, que se lancen, que todo esto va a ayudar mucho, tanto como para los que tienen problemas de voz y tal, como para aquellos que todavía no conocen a mucha gente y pueden relacionarse con otros que tampoco tendrían relación si no vienen aquí. Entonces, es un poco todo. Es un poco estar todos juntos, hacerte más amistades y que vengan, que no se echen para atrás. Que para hablar no pagan, o sea, no nos hacen pagar por hablar. Pues Davinia, mil gracias, de verdad. Nada. Por tu optimismo, tu fuerza, tu energía, tus voces, que cada vez que vienes te digo, ya está Davinia por ahí, por dar caña y que sigamos con las ficciones, que sigamos adelante con ese programa que tienes preparado para, bueno, para estrenarlo, celuloide y palomitas próximamente. Y bueno, se te va el ritmo, a ver cómo suena. Es que me define esta canción, un gamberreo puro. Que muchísimas gracias a todos vosotros y que siga esto para adelante. Y que podéis contar conmigo para lo que sea. Ya lo sabéis. Gracias, Davinia. Un abrazote. Adiós, un abrazo. Con destino recortado aquí, recortado allí, hasta los huevos. ya está acabado. Aquí me pongo a contar motivos de un sentimiento que no se puede explicar. Y eso que no doy el tipo. Bueno, bueno, y ahora. Ahora, esto que estáis escuchando es el himno del centenario del Atlético de Madrid. Que aunque un servidor es madridista, no tiene nada, nada en contra de los colchoneros y convive perfectamente con ellos. Aunque hay por ahí uno que siempre me pica, que es antimadridista total. Y bueno, para él va dedicado este tema del centenario de la Leti. Es para nuestro patrón Luis Cabrera. Y también por extensión para el compañero Chema, que también es atlético, colchonero, y aunque me llama vikingo, también se lo dedico a él para que vea que no hay ninguna actitud. Para vosotros, chicos. Luis, puedes hablar. Muchas gracias, vikingo, primero, porque como hay muchos, tú eres el primero. Y Chema siempre está perfectamente uniformado. Y yo este himno le incluiría ya como una obra clásica. Haría una ópera de este himno para estrenarla y que la vieran por todo el mundo. O sea que desde aquí lanzamos ya la petición. Sí, sí, pero, la petición. Sabina casi que no, para la ópera no, ¿no? Bueno, pero ópera bajita. Bajita, de tono... De tono bajo. De tono agua del... Agua... Joder, no me sale ahora. Aguijillado. Agua del tono... Agua del tono. Entonces esto hay que inmortalizarlo y hacerlo una ópera... Ahora que es el centenario del Teatro Real, sería un buen momento para estrenarla. Y como aquí tenéis un equipo creativo fabuloso, lo podéis hacer entre el día seguro. Bueno, pues nos lanza la petición Luis, si queremos la recogemos. Oscar. Oscar vale. Ya tiene experiencia en cánticos variados. sea que... bueno, Luis. Que muchas gracias. Muchísimas gracias. Que habéis estado perfectos. Y que cuando hacéis el Día de las Artes nos reímos muchísimo con vosotros. Qué bueno. Que están los guiones muy, muy trabajados. Y a mí alguna lagrimilla de risa se me escapa. Joder, qué bueno. Un abrazo a todos. Gracias, Luis. Gracias, Luis, adiós, por venir. Vikingo primero. Un abrazo. Qué manera de palmar, qué manera de vencer, qué manera de morir. Qué manera de jugarse en el derbi la Betis, que viva mi Atleti del Madrid. Hasta luego. Oh. suenan los Doobie Brothers en este programa especial en directo que estamos emitiendo desde el estudio de la FLM. Tenemos las puertas abiertas, recordamos que podéis y debéis pasaros a vernos, a, bueno, a echarnos un cable y una cuerda vocal para que paséis un rato de radio en directo con nosotros. Tenéis también la mesa de mezclas dispuesta para pinchar las canciones que queráis. Y bueno, ahí nos han lanzado, nos han obligado a poner ese himno atlético, que conste que FLM Radio no es de ningún equipo. Lo que pasa es que nos han pedido ese tema para Chema y para Luis, y bueno, pues ha habido que ponerlo y que disfruten. Si alguien quiere el del Madrid, que se pase, pero ya luego a las 4 de la tarde, ¿vale? Cuando yo no estoy por aquí. Y bueno, seguimos con los compañeros de la radio. Suenan de fondo los Doobie Brothers, un grupazo que nos ha traído Luis Suárez. Muy buenos días, Luis Suárez. ¿Qué tal? Ni siquiera sé si tengo el micro en marcha. Sí, ahora está. Sí. Ah, vale, fenomenal. Muy, pues, ¿qué tal? Cuéntanos. Bueno, estoy encantado de poder hablar y participar. Oh, mira quién viene por aquí. Y participar en este homenaje a la radio que desde que llevo aquí, desde hace 4 años, empecé con ello y yo no había nunca hecho radio y ya lo de hacer ficción sonora y que me ha tocado además siempre el papel de entrevistador, la rana Alberto, que era la rana que iba entrevistando a todo el que venía nuevo, de dentro, de fuera. Bueno, pues una sensación bárbara, sentirse útil para algo y encima algo que a la larga ha funcionado, me alegro. No es solo útil, es útil, es creativo. Es animado, es entretenido, es sociable, es, en fin. Y bueno, y lo de la anécdota aquella que me comentaste de cómo te lanzaste a la radio, ¿no? Por alguien te dijo, bueno, esa voz puede valer para... Parece ser que tengo una voz que es sonora y que se puede asociar a algún entrevistador con cierta profesionalidad y no tengo ninguna. Sencillamente caladura y que me gusta, puedo coger el micro, aquí está Chus, hola Chus, ¿cómo estás? Ah, y con Óscar, los primeros comienzos, cuando los dos defendíamos a dos corredores distintos como en MotoGP, y había una gran contundencia de los dos que estaban en el principio del campeonato, animamos mucho un sector, el sector de deportivo, y después... cuando lo de ficción sonora, algún papelón que me tocó, que con mucha dificultad me aprendí los papeles, porque es que me miraban todos, menos mal que íbamos con papel en las manos, pero lo pasábamos muy bien. Luego cuando se hicieron las clases de inglés, en la que venía un tipo que teníamos que, Mónica y yo, hacer el esfuerzo de pronunciación para ponernos a la altura de aquel proyecto, ya que el proyecto funcionó. Y no sé, siempre todos los lunes, tú me has visto, la llegada de Esther... que además me tocó seleccionar porque me dijeron, oye, ¿a ti qué te parece uno y otro? Y es una tipa estupenda, sí, así fue. En recursos humanos me vino y dice, bueno, oye, tenemos este plantel. Y digo, pues esta chica me parece bien. De ti no sabía nada, para que te conozco, gracias a que vienes por Esther, la cosa está funcionando y esto va más. Y de eso se trata. Pues... y luego me decías, de música. Sí, ¿no? Sí. Bueno, antes de nada, sí. Lo próximo que vamos a escucharte en la parrilla de FLM Radio será ese bonito poema de Alberti dedicado al Bosco, ¿verdad? Buah. Tan peculiar. Lo escucharéis próximamente. Ya, me lo ocurre. Ya os daremos aviso de el diablo perniculimbrudo, ojipelambrudo, sí. Tacatá. Muy buena iniciativa la de mezclar audiovisuales con música y con pintura en esos compendios de que poder coger una visita al museo, transformarla en unas opiniones y en unas poesías conocidas mezcladas con música, pues chico, daba un compendio de los tres secciones que tenemos de por la mañana. Pues muy próximamente tendréis ese especial del Bosco con el vozarrón de Luis por ahí recitando poemas. Y bueno, despedida, ¿no? Para tu sección improvisada, ¿qué nos has traído? Bueno, de las dos cosas que has hecho de mis tiempos, yo es que soy antiguo, entonces mi música es del 79, del 80, todo. Había una cosa de Doobie Brothers, pero también una que has puesto antes de Allman Brothers. Este grupo es un grupo rockero del 70, americano, que empezó primero haciendo simbiosis de varios componentes entre blues y rock, pero que se combinaron buenos guitarristas, buenos músicos, y se, aunque fueron durante muchos años, primero en el 79, en el 80 se separaron, volvieron a juntarse, en el 2012 hicieron un revival de todas sus canciones, pero hay una canción a lo largo de la historia que a mí siempre me ha apasionado, sobre todo porque se juntan dos guitarristas fantásticos que hay y dan una mezcla entre blues, rock americano y ritmo bastante bueno, que es la Ramblin' Man, que creo que la tenemos por aquí cerca. ¿Suena de fondo? A ver cómo suena. Unos monstruos. Antiguos, pero monstruos. Que es una pena que con el tiempo se han fundido, han desaparecido, pero ahí queda su música. Sigue uno de los hermanos, si no me equivoco, sí. El rubio del pelo largo sigue por ahí dando guerra. Pero sí, el jovencito murió, bueno, el hermano mayor murió con 20... El hermano mayor, que fue uno de los guitarristas en un accidente de coche, que era en el punteo, que si llegamos al momento del punteo, tenían una sintonía bárbara, dos tipos que solo mirándose, uno con el otro, luchaban por guitarra y claro, el efecto era bestial. Sobre todo con la poca tecnología que tenían entonces, que era todo prácticamente directo. Duel Allman, creo que se llamaba el hermano mayor, uno Duel de los Allman. Mejores guitarristas de la historia, que está en las listas, pero mucha gente no conoce porque murió con 24 años y nos imaginamos lo que podría haber hecho. En fin, Luis, con estos tíos tuvieron 11 discos de oro, que no se puede decir mucho. Entonces los discos de oro sí que era importante, porque ahora va todo por internet y todo, aquello era venta directa la que hacían. Pues mil gracias, Luis, de verdad. A vosotros. Por tu compañía, tu trabajo día a día, por tu voz y por tu desparpajo a la hora de entrevistar a quien haga falta. Tú suéltame un micro, dime quién viene y ya veremos qué nos cuenta, que seguro que lo iremos viendo. Te despedimos con tu tema favorito, Ramblin' Ramblin' Man, de los Allman Brothers. Gracias, Luis. A ti.